Hablamos de los despidos, de los cierres de empresa, pero también hay despidos por otros lados, y en este caso del PAMI, él ha estado 4 años en servicio, 9 años, bueno, tiene una carrera impecable, y nos referimos al doctor Marcelo Álvarez, para quien lo tenemos del otro lado de la línea para charlar de todo esto, y le vamos a dar primero que nada los buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Tato, hola, Gaby, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Bien, bueno, buen día, acá estamos por lo menos con menos frío que todos estos días, ¿no? Sí, pero ojalá no hubiera frío en el alma de algunos que no entienden que la libertad de expresión es para todos, no es solamente, no estamos excluidos o vedados los kirchneristas, los que creemos en el campo popular, los que creemos en que la democracia la maneja el pueblo y no las corporaciones. Bueno, de eso se trata, ¿no? Lo que ha pasado, no conozco a nadie cercano o no tan cercano que en menos de 7 meses los echen de 2 cargos de planta, y todo relacionado con el enojo de la corporación médica, ese enojo disciplinador que cala hondo a los que no jugamos, a los que no nos enriquecemos con la medicina, y si bien suena como autorreferencial, la verdad que no deja de ser una realidad. Acá tenían un médico oncólogo paliativista que ha sido expulsado del Hospital Central hace 7 meses y ahora del PAMI. Así que la expresión de buenos días, por supuesto uno lo dice, pero de buenos no tienen nada. Así que perdón por esta no, por favor, medio bajón, pero el día está hermoso. Pero bueno, no tanto para casa o para mi familia. ¿Cuál ha sido la argumentación que le han dado a usted para despedirlo, para dejarlo sin trabajo? Acá en el PAMI fue sin causa. Sin causa. Después, si querés, te envío el telegrama para que lo veas. Sin causa. O sea, me despiden porque sí. Necesitando más médico el PAMI de Mendoza. En este momento son 6 médicos nomás para 220.000 afiliados, 6 médicos auditores. Y bueno, ellos se dan el lujo de sacarme porque no les gusta que opinen contra el gobierno nacional, no les gusta que me ponga las políticas de vaciamiento que está teniendo la obra social, quitándole los medicamentos a los viejos, no dejándolos participar en el control de las clínicas. Y bueno, eso es lo que hacíamos en un momento de mi vida. Me tocó tener un cargo ejecutivo en el PAMI. Recuerdo que el PAMI no es un ministerio, es una obra social. Toma el director en ese momento de la obra social. Y bueno, vos seguís, como en este momento hay trabajadores de casi todas las camadas, desde la época de los militares también hay algunos. Claro. Así que a ninguno se los echó en el gobierno popular por pensar diferente. Aunque dijeran la yegua, la bipolar, no nadie tocó a nadie, porque no corresponde, porque ese es el juego de la democracia. Uno tiene la libertad, como dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, a peticionar ante las autoridades, a expresarnos libremente nuestras ideas. Y bueno, parece que ahora serán expresar libremente las ideas pro mercado, pro liberales, pero no nada del rol del Estado, nada del cuando el Estado se ausenta, cuando el Estado le deja de hacer posible que los jubilados coman, porque tienen que duplicar o triplicar el costo de los alimentos, y encima nosotros por tener un Corsa 2007 ya le sacamos los subsidios a los medicamentos por considerar lo que tiene plata. O sea, un jubilado hoy con un Corsito 2007 no puede tener medicamento gratis, aunque el gas le haya subido, le haya venido la factura a 1.800, aunque tenga una jubilación de 9.000 pesos, ya no puede tener los medicamentos gratis. Imagínese el hipertenso que corta la medicación, el riesgo de su salud, los ACV que se aumentan. Son situaciones sociales que, bueno, cuando vos las criticás, y después de amenazas y todo, que si seguías boludeando por las redes sociales, te van a echar. Que ya te pasó lo mismo en el Central, Y bueno, así estamos. Pasó lo mismo que en el Hospital Central.